Los días 9 y 10, la TAS de Rusia, la Xinhua y la televisión satelital Fenghong de Hong Kong de China, el periódico indio Rising Europe, la agencia Chiji de Japón, el sitio web de la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea y el de Polonia, República Popular Democrática de Corea, informaron de las declaraciones dadas a la prensa por el portavoz del Minrex de la República Popular Democrática de Corea, en relación con que, atemorizada por el fortalecimiento vertiginoso del disuasivo nuclear autodefensivo de Corea, la administración de Obama hace desesperados esfuerzos para justificar su política hacia esta y fomentar el ambiente de sanción y presión.